pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, aquí en el estudio Víctor Basterra. Estoy yo, Rosaura Berleta, y en el éter está mi compañero Luis Angió. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rosaura, Nati? Nati Julio opera Pardo. En la retaguardia, Julio Pardo opera en la AM690, ¿no? Exactamente. Qué grande, Ro, hablando y diciendo el éter. Eso muestra la calidad de quien hace radio. Exactamente, sí. Pienso lo mismo. No sé de qué se ríe la operadora. No, porque el éter es el éter y sabemos qué es. Algo así como el aire de radio, ¿no? Es el aire de radio, es la historia de la radio, por más internet que sea y que haya con las nuevas tecnologías, pero el éter sigue siendo el éter. Exactamente. Y por eso salimos por la 690 también. Bueno, pero físicamente y no filosóficamente, vos no estás en el éter, en el aire de la radio, volando ni nadando, sino que estás en Chile, ¿no, Luis? Estoy en Santiago de Chile, así es. En Perfecto. Santiago de Chile, donde hace 48 horas hubo elecciones para presidente, donde hubo 8 candidatos de distintas fuerzas, que en realidad, haciendo un análisis y leyendo un poquito y alguna, qué sé yo, alguna información previa que uno tenía, la verdad, si le ponemos Argentina o le ponemos Chile, es más o menos lo mismo. ¿Te referís al panorama político? El panorama político, la derecha que hoy se llama o se hace llamar centro-derecha para no reconocerse que son de derecha, lo que se dice izquierda, que ya no es izquierda porque no hay aquí en Chile partidos de izquierda propiamente dicho, pero además un poco vergonzosos también se llaman de centro-izquierda, como claro, para no asustar a la gente. Y lo más importante es que un poco se confirmó lo que se venía viendo en estos días anteriores, yo estoy aquí desde el miércoles pasado, y es que se esperaba una gran abstención. Uh-huh. Aquí el voto no es obligatorio, quienes tengan ganas de leer un poquito, un pequeño panorama de esto, en la página de La Retaguardia hay una nota que escribí el sábado pasado, antes de las elecciones, contando un poco cómo es el método de elección aquí en Chile. Uh-huh. No es obligatorio y la abstención en esta elección del domingo rondó en un 45%, 46% de votos, parecida a la que hubo en el 2013 y demuestra que hay, por lo menos lo que se puede charlar aquí con la gente común, con el taxista, con el que te atiende en un kiosco, es que hay una gran desilusión con todo el sistema político, bastante parecido a lo que pasa en Argentina, con la única diferencia, como comentaba un periodista hace unos días en un diario aquí local, decía, si en Argentina pasara lo mismo que en Chile, que fuera optativo el voto, seguramente también estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, esta cuestión de que el voto sea optativo, intuyo que tiene que ver también con cómo se desarrolla la jornada en términos más colaterales, digamos. Por ejemplo, es como acá que cierran los negocios, la calle está vacía, las escuelas, los fiscales, etcétera. ¿Es algo más o menos parecido? En algún aspecto sí, por ejemplo, esta cosa de la veda de bebidas alcohólicas, claro, que yo siempre insisto, y es algo que muchos lo decimos, ¿no? Si se vota tan mal estando sobrios, ¿por qué no probamos estando ebrios, ¿no? Por ejemplo. Quizás un poco de respuesta a esto. Eso está. Igual cambian los horarios, es a partir de las 5 de la mañana el día de las elecciones, hasta 2 horas después del cierre del comicio. Los negocios, salvo, excepto los grandes centros comerciales, los malls o los que están muy cerca de los lugares de votación, es absolutamente normal. Los negocios pueden estar totalmente abiertos. O sea, claro, el supermercado puede estar abierto, no hay ningún problema. Negocios que, más allá de que sea domingo, y hay negocios de por ser domingo no abren, el que quiere abrir, abre, no tiene claro problema. Los restaurantes, casas de comida, están abiertos, con la única limitación que no pueden expender bebidas alcohólicas. Claro, sí. Y después las restricciones normales, no se puede, bueno, hacer agitación política en el momento y demás, actividades culturales pueden ser realizadas, excepto que se determine lo contrario por alguna situación particular. Claro. Pero yo lo que vi, yo estaba en Viña del Mar el domingo, pero lo que vi es nada, un día normal, no vi mucha movilización, no vi mucho movimiento, como que nada. Me parece que mostró también esa apatía y esa confirmación de la gran abstención. 14 millones de votantes estaban habilitados y, bueno, imaginémonos, un 45% no llegó ni a 6 millones, 6 millones y medio. Uh-huh. Si se suman los votos de cada uno de los postulantes, más o menos se llega a ese número, ¿no? Claro. Y el desarrollo de las elecciones fue, digamos, sin incidentes. Sí, no, hubo en el comité de campaña de Piñera hubo una movilización, un grupo de personas que allí se acercaron, pero para agitar, diciendo que sin democracia popular no se podía resolver nada en Chile, pero no, en general no hubo, por lo menos en lo que se ha informado y lo que yo pude ver, no hubo grandes conflictos ni nada por el estilo. Todos asumieron la victoria y la derrota. Por supuesto, bueno, lo que sí, todo hizo que, como ya se viene dando en nuestro país incluso, todos los encuestadores, todas las encuestas, todas las empresas que hacen encuestas fracasaron absolutamente. Claro. ¿No? Ninguno la pegó ni dio en el clavo con la cantidad de votantes o los porcentajes que iba a tener cada candidato. Piñera, que fue el que sacó más votos, 36% creo de votos, con un gran margen con el segundo, que es Alberto Guillier, que era el de Fuerza de la Mayoría, que representa al oficialismo, a lo que sería lo que era la Concertación con Bachelet y todo el partido de la Concertación después de la dictadura de Pinochet, estuvo con un 22%, y la sorpresa fue el Frente Amplio, que llevaba de candidata a Beatriz Sánchez, una periodista, igual, uh-huh, igual que Guillier es periodista, donde allí es un partido que se pensaba que no iba a sacar ni el 10% de los votos, y sacó el 20 y pico, arañándole el segundo lugar a Guillier, y donde además, desde el punto de vista de la cantidad de diputados, pensaban sacar 6 diputados como máximo, tenían 3, y lograron poner en la Cámara de Diputados 21 diputados. Uh-huh. O claro, sea que, por un lado, tenemos que decir que en Chile hubo una reforma desde el punto de vista electoral, donde se cambió de un sistema que fomentaba mucho el bipartidismo a uno que ahora se define por el sistema D'Hondt, ¿no? Uh-huh. El que tenemos en Argentina, con alguna variante, porque el sistema D'Hondt tiene varias variantes. Y además, esa reforma electoral lo que hizo fue habilitar a que la cantidad de diputados que van al Parlamento, o sea, la cantidad de personas que integran el Parlamento, se agregaran 65 más a las que había. La reforma hizo que hubiera más diputados. Claro. 65 más. Bueno, mucho justamente la parte esta de la abstención y del descrédito es lo que se dice es, se modificó todo esto para que haya más diputados, donde va a haber más sueldo, donde va a haber más gasto para pagar a parásitos que no hacen nada o que trabajan para beneficio de ellos, ¿no? Un claro. poco esa es la opinión, donde en realidad es así, ¿no? También en la Cámara de Senadores se aumentó el número. Y bueno, ahora lo que hay que esperar es cómo van a barajar los demás candidatos que quedaron por fuera del balotaje para el 17 de diciembre. Y ahí hay un juego bastante interesante, porque no se puede hacer un cálculo de, bueno, los que quedaron afuera son tales y cuales que van a votar a Piñera porque son de derecha, y tales y cuales que van a votar a Guillier, que sería la centroizquierda, ¿no? Claro. Y no es así, no es matemático. Yo hoy estuve a la mañana entrevistando a Ernesto Carmona, que es un periodista, un viejo periodista y escritor, escribió un libro hace unos años, Yo Piñera, justamente se llama el libro, que es un libro que él escribió cuando Piñera empezó a tener un renombre y surgir como dirigente político. Y él me decía, por ejemplo, el Frente Amplio es un partido que aglutina a 14 organizaciones, y donde él opina que va a haber una ruptura allí porque hay unas divergencias. Quiero aclarar algo como para dar un pequeño panorama de qué es el Frente Amplio. Y lo comentábamos con Carmona hoy en la charla. Hagamos de cuenta que es Podemos de España con Pablo Iglesias. Sí. Es más o menos lo mismo. Claro. Tal es así que hoy, en uno de los diarios de Chile, hay un recuadro donde Pablo Iglesias le manda un saludo y unas felicitaciones a Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Porque representa más o menos lo mismo. Son sectores estudiantiles, intelectuales, de una clase media acomodada, ¿sí? Que desilusionados con la concertación que fue histórica después del pinochetismo y que logró en la democracia entrar, lo que, bueno, ahora ellos fueron también en las primarias, hubo como las PASO en Argentina. Y como me comentaba Carmona, había un dirigente que fue en las elecciones, un intelectual, un marxista que ve el análisis político desde el marxismo con muy buena, con muy buena visión del análisis político de Chile. Uh-huh. Y fue a enfrentar a Beatriz Sánchez, y que una serie de maniobras y componenda hizo que Beatriz Sánchez saliera candidata a presidenta. Claro. O sea que está todo abierto, hay que esperar al 17 de diciembre, y más o menos este es el panorama que se ve acá en Chile. Por lo demás es una ciudad muy muy movilizada en cuanto a actividad todo el día, mucha gente, no se extraña nada Buenos Aires, el tránsito es un desastre, los micros, los colectivos, pero bueno, eso es un poquitito el informe, ya creo que me excedí porque teníamos una comunicación, bueno. Y así que ya vamos a tratar de ver si podemos después hacer una desgrabación y hacer un pequeño una nota con la entrevista interesante que tuve con Ernesto Carmona, donde nada, dejo esto nada más, también hablé y él me comentó de la situación de los mapuches también aquí en Chile como en Argentina. Bien, Luis, perfecto, gran panorama entonces político sobre la situación ahora coyunturalmente electoral en Chile. Gracias por este informe, corresponsalía, dice Jason McNamara ahí en nuestro Facebook. Sí, la verdad que es una corresponsalía, yo diría que sí. ¿O no? Bueno, espero se haya entendido. Sí, por supuesto que se entendió. Un poco claro. Nos vamos dentro a... de la fusión que es cualquier panorama electoral y más en América Latina, ¿no? Por supuesto. Nos vamos a una breve pausa y estamos de vuelta aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Contra la impunidad y la represión. 25 y 26 de noviembre. Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029. Organiza Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Colectivo Memoria Militante, Correpi, EATIP, Familiares y Amigos de Luciano Rúa, Hijo Zona Oeste, Liber Pueblo. Para más información, Facebook Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Contra la impunidad y la represión, nos organizamos y luchamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Como resultado de la represión que se produjo en la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hubo 31 detenidos, hemos hablado de esto en el programa en varias oportunidades, Luis. Además se procesó a 22 activistas, periodistas, vamos a ver si de las personas que pasaban por allí también hay procesados. Y hoy se realizó en Comodoro Py una audiencia de apelación de los procesados y hubo en paralelo una concentración con radio abierta en la puerta de los tribunales de Comodoro Py y una campaña en redes sociales. Por eso estamos comunicados con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Negra, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. A ver, ¿puedes contarnos un poco un balance de la jornada de hoy? Carmen. Mira, fue realmente muy buena la repercusión de toda la movida que organizamos. Yo creo que a esta altura del partido, después de tantas experiencias anteriores, como la causa de la Policía Metropolitana cuando balearon a los compas de la RNMA, la causa de Antena Negra, etcétera, ya están bastante aceitados los mecanismos de coordinación entre Correpi y la red, y realmente cada vez salen mejor las acciones conjuntas. Uh-huh. Hoy tuvimos una radio abierta muy piola, muy dinámica, con una muy buena convocatoria. Pasaron por allí, por el micrófono, compañeros y compañeras de decenas de organizaciones, de organismos. Fue muy importante, en particular por el tema en cuestión, que era ni más ni menos que la represión contra los comunicadores populares, sean oficialmente trabajadores de prensa o simples sujetos que resuelven en una movilización registrar las imágenes cuando ven un policía pegándole a otra persona. Del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que estuvo allí haciendo el aguante, como lo vienen haciendo desde el inicio de la causa, y reivindicando a los medios alternativos, autogestivos, comunitarios, de comunicación popular, como trabajadores de prensa, que no es para nada un detalle menor. Uh-huh. Bueno, en ese marco estaban, por supuesto, los 30 detenidos o ex detenidos, con muchos de sus familiares y amigos, y bueno, en ese marco hicimos la presentación en el horario que estaba previsto de la apelación. Ahora tenemos que esperar que los jueces de la Sala Segunda resuelvan, pero lo importante es que dejamos ahí bien plantado en la puerta de Comodoro Py esto de que comunicar no es un delito, que comunicar no es intimidar, que salir a la calle tampoco es un delito, y que lo vamos a seguir haciendo porque las calles son nuestras. Claro. A ver, Carmen, para comprender un poco de qué se trata esta audiencia, ¿qué es lo que ustedes hacen en esa apelación? ¿Presentan pruebas en relación a, digamos, la insolvencia de los procesamientos? Claro, o sea, el juez Martínez de Gensi, como lo charlamos en su momento con ustedes, esperó que se resolviera la cuestión electoral y apenitas salió un resultado favorable al gobierno nacional, decretó el procesamiento de estos 22 compañeros y compañeras por los delitos de intimidación pública y de resistencia a la autoridad, además con embargos de hasta 5 millones de pesos y en el caso de los que menos embargo estableció, de 1 millón de pesos. Uh-huh. Todo esto porque, por ejemplo, entre lo que les cobra, entre comillas, está la totalidad de la carpeta de pasto de Plaza de Mayo, como si hubieran sido estos 22 compañeros y no las 250.000 personas que se movilizaron por Santiago los que arruinaron el pasto de la plaza. Claro. O sea, no hubieran desaparecido a Santiago en primer lugar y no hubiera habido 250.000 de personas caminando sobre la Plaza de Mayo un día que había llovido y que, bueno, sí, a todos nos dio un poquito de pena el pasto, pero ¿qué se le va a hacer? Uh-huh. Había que estar ahí. En ese procesamiento elabora una serie de tesis sobre las cuales funda esa decisión respecto de si esto fue una acción concertada entre los 22 para atemorizar a la población, para generar el pánico, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que con mucho método, debo decir, hemos logrado sistematizar en esta fundamentación de la apelación. Nosotros, primero, apenas salió la resolución, hicimos un primer planteo que se llama motivación, que se hace ante el mismo juez que dictó la resolución, y después uno amplía los fundamentos ante la Cámara. Claro. En esta ampliación lo que hicimos fue un trabajo al estilo de lo que presentamos, por eso hablaba de esta coordinación RNMA-CORREPI de tan buen resultado en el alegato del juicio a la Metropolitana. Los compañeros, ustedes recordarán, lo difundimos desde el programa de ustedes, hicieron un llamado general a todos aquellos que tuvieran imágenes de la represión para que las pusieran a disposición, sean fotos, videos, etcétera. Y bueno, sobre todo ese material de videos y de imágenes, se trabajó para identificar aquellos momentos de los cuales supuestamente hablaban los policías en las actas de detención y a los que se refería el juez, porque el único insumo para el procesamiento son las actas policiales y las declaraciones policiales. Claro. Y en ese trabajito de hormiga, que llevó muchas semanas y muchas noches sin dormir, con los ojos cuadrados con la computadora, lo que logramos fue, por ejemplo, demostrar que cuando el policía tal dice que detuvo a fulano en tal lado, está mintiendo asquerosamente, porque tenemos a esa misma persona fotografiada o filmada una hora y media después en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, a 10 o 15 cuadras de distancia de donde el policía dice que la detuvo haciendo tal o cual cosa. Y así sucesivamente con los 22, donde hemos podido de esta manera demostrar la falsedad absoluta de las actas policiales, que por eso pedimos que sean declaradas nulas y que a partir de la nulificación de esas actas sean sobreseídos los 22 compañeros y compañeras. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú hablando sobre los 22 procesamientos que resultaron de la represión ocurrida el 1 de septiembre en Plaza de Mayo y alrededores a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahora, los detenidos fueron 30, los procesados son 22. ¿Es azaroso, es aleatorio, es discrecional? No, no tuvo más remedio el juez que decretar 8 faltas de mérito que tienen que ver con personas que ni siquiera aparecen ni de lejos, ni siquiera personas parecidas a ellos, en ninguna filmación, en ninguna escena mínimamente confusa como para decir, este hizo algo. Uh-huh. Entonces, en esos 8 casos, que incluyen, por ejemplo, el famoso docente de la pizza, claro, dictó, en lugar del sobreseimiento, la falta de mérito. Claro. En algunos casos de manera bastante, ahí sí, azarosa, pero bueno, lo que no fue para nada azaroso fue que todos aquellos que están beneficiados con una falta de mérito, como por ejemplo José Domingo Morales, el docente, que ni siquiera pertenece a la misma generación que el resto de los detenidos, que son en su enorme mayoría pibes y pibas muy jóvenes, estuviera hoy allí desde el principio hasta el final, y ahí están las fotos que están circulando en las distintas redes, acompañando solidariamente a los que han tenido menos suerte que él. Que tampoco tienen la causa cerrada, porque es una falta de mérito, no un sobreseimiento. Por eso nosotros decimos, claro, reclamamos el sobreseimiento de los 30. Claro. El único que fue sobreseído por Martínez de Giorgi es el pobre colombiano que sigue preso, pero por la utilización de un documento apócrifo, y que sigue detenido por esa razón. Claro, el detenido 31, digamos. Claro. Carmen, te quiero llevar a otro tema que me parece como saludable poder charlar para los oyentes que no lo saben. Hace unos cuantos días hubo un escrache público en Facebook de un grupo de exmilitantes de Marcha Guevarista del Pueblo. En ese escrache denunciaron a una cantidad de militantes y entre ellos había dos militantes de Correpi que fueron expulsados, digo esto para aclarar que no es una interpelación por una situación de encubrimiento, pero sí por ahí una reflexión con respecto a esta situación que han atravesado, que seguramente fue muy difícil, y digamos algo para pensar en relación a eso si lo tenés. Sí, mira, te estás refiriendo concretamente al comunicado Las Pibas No Nos Callamos Más. Exactamente, sí. Ese comunicado nos llegó a nosotros en las primeras horas de la tarde del día domingo, de hace dos domingos, un comunicado que nos dejó literalmente pasmados al tomar conciencia, no solamente de la gravedad de los hechos que estas compañeras denunciaban, sino por sobre todas las cosas de la actitud vergonzante, realmente escandalosa, de encubrimiento por parte de la dirección de su organización, que hacía en algunas oportunidades meses que conocía la existencia de las denuncias y que las banalizaba, las minimizaba, y de allí el título del comunicado, Las Pibas No Nos Callamos Más, porque decidieron, desde una respuesta colectiva, que eso es lo importante, sí, eso es lo más que de yo no me he cansado de destacar, no fue una respuesta individual de una, dos o tres pibas que se pudrieron y salieron a hacer un escrache público, sino que fue un trabajo de respuesta colectivo de quienes fueron violentadas y de quienes no lo fueron, pero que se sumaron en ese grito conjunto, fraterno, sororo de esas compañeras. Bueno, naturalmente esa misma noche estaba publicado en todos lados el comunicado oficial de Correpi, poniéndonos a disposición de las pibas, sumándonos a todas las actividades que decidieran llevar a cabo y nos comunicando la expulsión de Correpi de estos dos individuos, que por supuesto han dejado de ser nuestros compañeros. En un caso uno era militante de Marcha Guevarista, el otro no. Lo cierto es que, más allá de ese hecho concreto, que insisto, reivindicamos 100% y nos seguimos estando en contacto con el grupo de compañeras para apoyar sus iniciativas, también fue un hecho que generó tal sacudimiento en muchísimos ámbitos que permitió visibilizar un montón de situaciones que estaban como banalizadas o naturalizadas o silenciadas. Sí, también donde, en bueno, ese sentido en de la pregunta, ¿no? Cada organización va a tener que mostrar hasta qué punto sus actos y sus acciones se condicen con lo que uno escribe en los volantes, en los documentos, en las publicaciones. Si en la cancha se ven los pingos, bueno, las organizaciones que nos definimos antipatriarcales tenemos que mostrar cuáles son nuestras prioridades en este tipo de situaciones. Es una gran prueba y el que esté a la altura de las circunstancias la pasará y el que no, no. Bien, perfecto. Muchas gracias por esta última reflexión. María del Carmen Verdú, entonces, actualizando la situación de los 22 procesados luego de la represión a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Carmen, un abrazo. Bueno, bueno. Sí, sí, Luis, ¿te escuchó? No, sí, perfecto, perfecto, muy claro, muy, muy, muy interesante lo que planteó, porque tiene que ver con algo que después de esta pausita vamos a volver a charlar, que es el tema de los trabajadores de prensa en general, en algunos casos como este, procesados cuando están cumpliendo su tarea, y en otros casos directamente amenazados en sus lugares de trabajo con despidos o despidos directamente, ¿no? Así que no sé si ahí nuestra operadora DJ ya tiene algún temita preparado, y vamos con eso y volvemos. Dale. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Ahí está nuestra operadora preparando el tema musical. Si querés, Luis, vamos a lo que nos compete en este bloquecito y después escuchamos el tema. Vos querías contar algo sobre la situación del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sí, en primer lugar, comentar y un poco más allá de lo que podemos opinar desde el punto de vista de su trabajo periodístico, que puede coincidir o no con nuestra opinión, en lo que ha pasado con Víctor Hugo Morales, otro más de los que quieren callarse o hacerlos callar. Hoy en el programa de Ernesto Tenenbaum, Lombardi, el secretario de medios, ¿no?, que está a cargo de los medios públicos, es vergonzoso ya lo que está haciendo. Y hoy los trabajadores de prensa del CIPREVA, de la televisión pública, en realidad lo que es la radio y televisión pública, también sacó un comunicado diciendo que sin trabajadores no hay medios públicos, sin medios públicos no hay democracia. Y aquí, bueno, lo que están denunciando es el posible futuro de la televisión pública, de la agencia Telam y Radio Nacional, donde con el argumento de la modernización se olvidan de que estos medios pueden salir a superficie, pueden la audiencia escucharlos, mirarlos o leerlos, gracias a que hay trabajadores, ¿no?, y trabajadoras de prensa. Y no solo trabajadores y trabajadores de prensa, sino que hay otros componentes que no necesariamente son periodistas, pero hacen a la función pública, ¿no? Los tiradores de cable en televisión, el operador de radio en Radio Nacional, uh-huh, el administrativo que trabaja en Telam, el ordenanza, todo hace a una tarea mancomunada y no necesariamente es porque son periodistas, pero eso hace que cada vez se achique más. Y con el argumento de que el Estado no se tiene que meter y que el pluralismo y la transparencia, en realidad lo que están haciendo es cada vez más reducir lo que es la libertad de expresión con estos argumentos. No nos olvidemos que en Argentina hay más de 3.000 trabajadores de prensa que han quedado en la calle, solamente en Buenos Aires más de 2.000, y sigue la lista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos obviamente es solidarizarnos, apoyarnos, y de paso comentar que el próximo sábado 25 el CIPREVA, el nuevo sindicato de prensa, que ya está constituido, llama a una asamblea general abierta, donde pueden participar afiliados y no afiliados. Por supuesto, luego en las partes resolutivas pueden votar solamente los afiliados, pero donde se va a plantear algunos cambios en los estatutos del sindicato, que fue creado hace un año, que fue formalizado hace un año, donde, entre otras cosas, y es muy positivo, se va a dar posibilidad que nuestros medios, los medios alternativos, los medios comunitarios, podamos también ser parte activa del sindicato. Y luego también se va a debatir otro de los cambios que se quiere proponer, es la representación de las minorías dentro de la comisión directiva, que también es bastante saludable en el sentido de que no haya dos listas, pero el que gana por un voto se lleva todo. Es un poco más de ampliar democráticamente la actividad gremial. Bueno, ahí se debatirá en la asamblea, pero es muy importante y muy saludable, y nosotros desde aquí llamamos a que quien pueda ir a participar, yo voy a estar, por supuesto, como un afiliado al gremio, no puedo con mi genio, donde estoy me tengo que afiliar y estar allí haciendo algo, porque me parece que la actividad sindical es muy importante en la defensa de nuestros intereses, más allá que en el caso nuestro, como medio alternativo, no tenemos un patrón específico, pero sí defendemos todo lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? Uh-huh. Y peleamos contra las empresas de prensa, las empresas que son comerciales y lo único que hacen es

Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bien, a ver, arranquemos por la matanza. Vamos pelando las capas de la cebolla. La matanza. ¿Cómo salió esta marcha? ¿Cómo tomaron la decisión de impulsarla? ¿Cómo balancearon lo que sucedió allí? La verdad que salió espectacular, superó nuestras expectativas, ¿no? Por ser la primera marcha acá en nuestro territorio. La verdad que concurrió muchísima gente, han venido muchos compañeros y compañeras de Capital, de Zona Sur, inclusive de La Plata. La verdad que tuvimos mucho acompañamiento de muchas otras organizaciones, de otros espacios, aparte de los espacios, ¿no?, que conformamos la comisión organizadora de lo que fue la primera marcha de acá de La Matanza. La verdad que veníamos muy ansiosas, muy embaladas. ¿Cómo fue la multisectorial, digamos, la comisión organizadora? Sí. Fuimos muchas organizaciones, partidos políticos, inclusive personas independientes también, porque fue una comisión abierta a todos y todas aquellos que quisieran participar, así que estuvimos desde, no sé, el Partido Obrero, el Partido Comunista, la JP Descamisados, hasta un montón de organizaciones más. La verdad que fue muy constructivo, digamos, los ejes salieron todos así, sin ningún debate, digamos, de sí, no, sino que más o menos todos teníamos la misma postura, conociendo las realidades, ¿no?, del territorio de La Matanza y conociendo también lo que viene sucediendo específicamente con la comunidad travesti trans en La Matanza. Así que teníamos una gran necesidad de hacer esta marcha. Estuvimos más o menos 2 meses reuniéndonos una vez por semana para ir craqueando todo lo que tiene que ver con lo organizativo, con la estructura de la marcha, con el documento, con el pintado de las banderas, todo salió todo espectacular realmente. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué nos podés contar de la Marcha del Orgullo en Capital? ¿Cómo la organización de la Marcha del Orgullo es más o menos parecida a lo que fue en Matanza? ¿Qué voces se expresan ahí? Sí, la Marcha del Orgullo en Capital lleva muchísimos años, ¿no? Esta fue la número 26. También hay una comisión organizadora donde hay, lógicamente, muchísimas más organizaciones, porque tiene que ver con la cantidad de años que lleva hasta esta marcha. Sí, hay varias voces, muchísimas, y tenemos la particularidad que este año en esta comisión organizadora se introducieron las personas de AMAR, de la Asociación de Meretrices, de Mujeres Meretrices de Argentina, lo cual para nosotras es de gran preocupación, que en una marcha que tiene que ver principalmente con las identidades disidentes, con nuestras identidades, una de las primeras proclamas sea el trabajo sexual. La verdad, claro, es totalmente grave. Consigna. Exactamente. Cosa que acá en La Matanza, de entrada, fue totalmente, y el documento lo dice, esta comisión es totalmente abolicionista, ¿no? Bueno, en Capital no ha sucedido lo mismo. En Capital Federal hubo una gran ola de reglamentarismo. Yo estuve presenciando y fui inclusive hasta insultada en el momento, no en el momento que se leía el documento, sí, yo andaba con un cartel que claramente era una consigna contraria, y bueno, me he comido algunos insultos, lo cual no me interesa porque le pongo el cuerpo a la situación. Pero la verdad es que a nosotros nos preocupa muchísimo que una de las consignas principales sea referida al trabajo sexual, sobre todo sabiendo lo que pasa y lo que atraviesa nuestra comunidad, ¿no? Que el 80% de nosotras, travestis y transexuales, estamos en situación de prostitución, tenemos como única subsistencia el sistema prostituyente obligatorio. Entonces, seguir reforzando y seguir exigiéndole al Estado que nos condene a la eterna prostitución, y con eso que nos condene a una expectativa de vida de 35 años de edad, porque hay que decirlo, nuestra expectativa de vida está totalmente asociada al sistema prostituyente. La primera causa de muerte de nuestra comunidad son las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual, que tienen que ver con que entre los 11 y 13 años, cuando manifestamos nuestra identidad de género, muchas veces somos expulsadas y el trampolín es ir a parar en la esquina, somos abusadas y somos manipuladas y abusadas, en definitiva, por los prostituyentes, lo que conlleva que muchas de nosotras terminemos con esta expectativa de vida y con la primera causa, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. La segunda causa son las malas aplicaciones de inyecciones de silicona, las cirugías ilegales, etcétera, que tienen que ver con reacomodar nuestra corporalidad a lo que requiere el mercado prostituyente, ¿no? Si te quiere con más colas, si te quiere con más tetas, en las condiciones que accedemos a eso, que es de total marginalidad, ¿no? Porque por los recursos mismos. Y la tercera son los travesticidios. La gran mayoría de nuestras compañeras son asesinadas en una ruta, son asesinadas por prostituyentes, y cuando hablamos de travesticidio, hablamos no solamente de estos crímenes de odio, sino hablamos de la responsabilidad del Estado, hablamos de un genocidio travesti trans, hablamos de un Estado que es cómplice de estas muertes que son evitables y que están todo el tiempo asociadas al sistema prostituyente. Bueno, este año nos encontramos con una marcha en Capital muy vacía de contenido político, lo cual es totalmente grave, donde todo era fiesta, color y fantasía, donde realmente no había consignas que tengan que ver con repudiar las acciones que este gobierno lleva adelante a toda la comunidad LGTBIQ en sí, pero sobre todo, vuelvo a repetir, al sector más vulnerable de esta comunidad, que es la comunidad travesti trans, que son quienes en su 80% ponen el cuerpo todas las noches en una esquina. Uh-huh. Tendría que haber habido un gran repudio al protocolo que lanzó el macrismo hace cosa de un mes y pico, el gran repudio a la persecución sistemática hacia nuestras compañeras que están en situación de prostitución. Bueno, todas esas cuestiones quedaron muy lavadas este año. Claro. Estamos en comunicación con Florencia Guimaraes García, activista travesti. Nuestro disparador son las marchas del orgullo, tanto en Matanza como en Capital Federal. Pero, por supuesto, una de las principales causas que pelea Florencia tiene que ver con el abolicionismo, la idea de la abolición de la prostitución. Y no quería dejar de preguntarte cómo te vinculaste vos con el abolicionismo, cómo te hiciste abolicionista. Cómo me vinculé con el abolicionismo, ¿no? Después de estar 12 años en situación de prostitución, uh-huh, y de defender lo que yo creía también, que para mí, yo comprendo muchísimo a mis compañeras, o a mí, a veces me pasó ahora de escribir mi libro, de darme cuenta que decía todo el tiempo cuando yo trabajaba, claro, para mí era un trabajo porque era lo que me daba de comer, uh-huh, y yo también estaba alienada, ¿no? Alienada, uh-huh, en lo que el sistema me hizo creer a mí, que eso era mi destino, que eso era mi trabajo, que eso iba a ser mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me costó mucho tiempo poder me costó muchísimo poder dejar el sistema prostituyente, y después de eso también me costó poder empezar a comprender de que yo era víctima de un sistema que me oprimía y que me ponía en ese lugar, y que no era lo que yo elegía ni lo que mis compañeras eligen, que no es que Luana Berkin se nos murió con 56 años porque haya elegido estar parada en una esquina muchísimos años como estuvo, o Diana Zacayán, o un montón de compañeras más, que es interminable la lista, que hoy no están vivas acá con nosotras para seguir gritándolo. Me costó muchísimo tiempo. Uh-huh. Lógicamente yo tuve una amistad con Luana de muchísimos años, desde que soy chica, y ella me venía ya hablando de todas estas cuestiones, que yo lógicamente en mi cabeza no entendía, porque me superaba la realidad, que yo comprendo a mis compañeras también, ¿no? Yo tenía que ir a pararme sí o sí para comer, uh-huh, o tenía que subsistir. Entonces a mí hablarme de abolicionismo era como hablarme de algo utópico, ¿no? De algo que yo no comprendía, que no podía. Sí, es moverte el piso también, ¿no? Estando ahí en ese lugar, reconocerte como víctima es, bueno, dar vuelta a todo. Exactamente. Es muy difícil. Uno está metida en un caparazón y que donde tratás de protegerte de absolutamente todo, ¿no? Imagínate la violencia que se ejerce en el sistema prostituyente, la violencia que la sociedad en general ejerce sobre nosotras, y sobre todo estando en ese ámbito. Bueno, fue un largo proceso, pero bueno, hasta que me di cuenta y pude romper y salir de esa situación de víctima y pasar de ser una víctima pasiva a ser una víctima activa, a luchar y a comprometerme por esta causa y a tratar por lo menos cada día de luchar contra este sistema, de exigir, ¿no?, la abolición del sistema prostituyente, de exigir, como estamos exigiendo ahora, que ya se presentó y es ley, la derogación acá en la provincia de Buenos Aires del artículo 68, que sigue encarcelando y reprimiendo a todas nuestras compañeras en situación de prostitución, de seguir luchando por algo que no es simplemente y que es ley hace más de 2 años y pico, que es 100% en su espíritu abolicionista, que es la ley de cupo laboral de Diana Zacayán, uh-huh, de seguir exigiendo políticas públicas y de un montón de cuestiones más. Florencia, mi compañero Luis, que está en comunicación, te quiere hacer una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. No, una sola pregunta, y más que nada es porque hoy escuchaba a Georgina Orellano, que es la presidenta de AMAR, ¿no?, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, reivindicar, obviamente porque ella está a favor, su trabajo de sexual. Digo, hay la posición de ella y de quienes están allí asociadas es por el solo hecho de ser mujeres, o también hay travestis que se reivindican trabajadoras sexuales. No, hay un montón de compañeras, no es solamente Georgina Avellano, que realmente se reivindica algo de lo que muchas sabemos que no es, porque nunca la hemos visto parada en una esquina ni nada por el estilo. Uh-huh. Siempre la hemos visto detrás de un escritorio recibiendo suculentos financiamientos internacionales y viajando, como en estos momentos estaba dando vueltas por París y por otros países. Cosa que las putas que están paradas en Once, en Constitución o acá en Camino de Cintura, en su vida pueden soñar. Eso también hay que dejarlo claro. Ella dice representar a las trabajadoras sexuales, a que nosotros decimos son mujeres, travestis, etcétera, en situación de prostitución, pero en realidad representa a un grupejo que viven a costas de todas estas mujeres que dicen representar. Hay muchas compañeras también que son reglamentaristas, y que como a mí me pasaba que para mí era un trabajo, para ellas también es un trabajo, y tienen esa idea metida en la cabeza, ¿no? Esa alienación. Sí, de hecho, muchas que hoy se reivindican sobrevivientes, digamos, en algún momento han pasado incluso por la sindicalización. Por supuesto, claro que sí, muchas compañeras, podemos nombrar que ellas mismas lo dicen, Sonia Sánchez, tenemos, inclusive lo van a ver, que la historia es así. Uh-huh. AMAR nace de la mano de un montón de compañeras, inclusive está Luana Berkin, Sonia Sánchez, Delia Cudilla, Graciela Collantes, un montón de compañeras que lógicamente se abren cuando eso vira, porque AMAR nace para luchar contra los códigos contravencionales, contra la represión a toda aquella persona en situación de prostitución, no para exigir la reglamentación, no para exigir que el Estado legisle sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos. Uh-huh. Entonces ahí se abren un montón de compañeras y tenemos esta fractura, ¿no?, de lo que las compañeras, algunas se van a MADH, algunas independientemente, y AMAR se convierte en lo que es ahora, que para muchas de nosotras es un espacio que sobre todo defiende en estos momentos, porque te lo dicen abiertamente, el proxenetismo, ¿no? Uh-huh. Otra, ahí está, otra de las consignas de la marcha, que es de total gravedad con lo que costó la ley de trata, era la reforma ya de la ley de trata. Uh-huh. Eso fueron y los metieron las de AMAR. Claro. En una comisión que tiene que ver con las travestis, la lesbiana, los putos, las maricas, los gays, etcétera. Claro. Florencia Guimaraes, es realmente muy interesante. Nos quedamos sin tiempo, pero está bueno volver a hablar siempre con vos, así que muchas gracias por esta charla. No, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Florencia Guimaraes García, activista travesti, allí contando sobre lo que tiene que ver con el balance de las marchas del orgullo, tanto en La Matanza como en la Capital Federal, y por supuesto trayendo su tema de cabecera, que es el abolicionismo, la reivindicación de la abolición de la prostitución. Luis, nos quedamos sin tiempo, ya estamos pasados. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias Nati, gracias Julio Pardo, muy buenas las notas, Ro. Mandamos un abrazo a nuestros compañeros Fermín y Anabel y Nadia. Y a Jason, que nos estaban escuchando, bien. A Jason McNamara, les digo, vayan a ver que todavía está en cartelera El Mensajero, la película que hizo sobre la vida de Robert Box Cox, el editorialista y dueño en su momento del Buenos Aires Herald. Perfecto. Rosaura, nos vemos el martes que viene allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Muy bien, nos despedimos. Chau.